buenas tardes, gente, y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, el programa número 123 de nuestra historia y el número 3 de esta sexta temporada. Ya sabéis, podéis seguir el programa de hoy y toda la información que publiquemos con el hashtag M123. Y como siempre, pues podéis seguirnos en nuestras redes, buscarnos como arroba el Metal en España, tanto en Facebook como Twitter como Instagram. Y hoy de nuevo venimos con compañía, como ya es habitual en este programa, y estas cosas. Además, la charla de hoy se avecina muy, muy interesante, así que si queréis pasar un buen rato y escuchar buena música, quedaros. Tomar asiento, relajaros, coger palomitas y todo lo que queráis. Pero antes, como siempre, otra melodía. Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Muy buenas tardes, gente. Pues como os decía al principio, en la intro del programa, ya estamos en nuestro programa número 3 de la sexta temporada de este ML Metal en España, con este nuevo formato en el que estamos contando con un invitado en cada uno de los programas. Hemos estado con Ismael Heavitron, en el segundo programa con Borja Aguirre, y hoy tenemos a una nueva personita que, como he estado haciendo todos estos programas atrás, voy a dejar que se presente y ahora vamos hablando. A ver, hola, ¿quién anda por ahí? Hola, muy buenas. Pues por aquí anda una chica vasca que se llama Lourdes, todo el mundo me llama Lu, y no sé, y aquí andamos, por culpa de aquí la señorita Irene. Esta es mi invitada de hoy, pero ¿por qué? ¿Por qué es mi invitada de hoy? Pues mira, yo os cuento, porque todos sabéis que toda la gente que está viendo el programa tiene algo que ver, tiene relación con el tema del rock metal nacional y demás. Bueno, pues aquí la señorita Lourdes, aparte de que yo la conocí por el metal, porque fue así, pues esta chica me ayuda a mí con algo. ¿Por qué nos conocimos? ¿Cómo fue esto? Bueno, pues nosotras nos conocemos por el señorito Leo Jiménez. No sé exactamente cómo fue, pero el caso es que tú tenías montada una página en Facebook, pues digamos una página fan, en la que empezaste a necesitar ayuda porque aquello empezó a crecer y porque coincidimos en varios, pues no sé, eventos quizás, o en comentarios de que nos gustaba ambas este cantante. Y me pediste esa ayuda para llevar esa página, y esa página ahora mismo pues ha crecido exponencialmente y ahora somos fan club oficial de España. Exactamente, la página se llama, ¿cómo es? Leo Jiménez es España Oficial. España Oficial en Facebook, nos buscáis, que es el fan club. ¿vale? Ya, estamos, ¿cuántos hemos alcanzado ya? ¿12.000? Estamos ahí, 15.000 y pico, anda, cariño. Madre mía, me he quedado yo lerda perdida. Sí. O sea, me he quedado atrasada, ¿no? 15.000. Sí, pero bueno, no somos un fan club así como al uso. Pues nosotros no estamos registradas en ningún sitio. Pero a mí me gusta considerarnos colaboradoras de él, porque realmente nosotras trabajamos un poquito de la mano con la página oficial del artista, única y exclusivamente... para ayudar a difundir eventos que tengan que ver con la labor profesional. Hemos dejado un poquito de lado el rollo este fan, que mejor no me pronuncio, de que sí, bueno, fotitos, tal, que eso seguramente que me lo vas a hacer sacar para sacarme ahí la vena. Sí, bueno, párate un momento, porque esto vamos a hablarlo ahora después. Antes de seguir con la conversación, como he estado haciendo en estos dos programas anteriores, antes de meternos de lleno, primero hablar del club de fans de este de que os estábamos hablando y hablar un poquito de todo este fenómeno fan que precisamente estás tú comentando, el tema este del el baboseo, más bien. Pues voy a poner el primer tema de la tarde. Es un tema de una banda valenciana, ellos se hacen llamar Gurdalak. Son una banda que tienen más de 20 años de trayectoria, 6 trabajos editados, han recorrido toda la península y acaban de lanzar en forma de videoclip, un videoclip con imágenes en directo del tema Rock Volver, el Rock Volverá, que recoge un poco todo esto que os he dicho, ¿no? Todos estos años de trayectoria, sus 6 trabajos, haber recorrido la península. Y este tema pertenece a su último disco, que se llama simplemente 6, o sea, un 6. Ese es el nombre del disco, que fue editado a través de Maldito Records. Y por si os gusta lo que vais a escuchar, ya os digo que estarán el próximo 12 de octubre en el Black Heaven Fest, que por cierto también estará Leo Jiménez, es el cabeza de cartel, de hecho, Leo Jiménez, Seven Hell y Ángulo Inverso junto a Gurdalak. Así que nada, os dejo con este tema de Gurdalak, el Rock Volverá, y ahora enseguida volvemos con vosotros. De rock y hermandad. Burdalat y su tema El Rock Volverá, de chicos, bueno, una banda de Valencia que tienen 20 años de trayectoria, como os comentaba. Y estábamos aquí con Lu o Lourdes o GM, Lu o GM en Instagram, por cierto, por si queréis ir a molestarla y esas cosas. Ahora a lo mejor me pega, pero... ¡Qué mala! Estábamos hablando de... Bueno, de que nosotras tenemos el club de fans oficial de Leo en lo que son redes sociales, tanto Instagram como Facebook, que en un principio, bueno, la página la creé yo, pero realmente la que ahora la lleva, si no al 100%, en un 95% la lleva aquí Lu. Y como comentábamos, se ha encontrado de todo, ¿no? Además es bueno, es una página que llevamos muy seriamente, ¿verdad? Muy estrictamente. La verdad es que sí. Hemos cambiado mucho la manera de trabajar porque... Igual es un poco por mi culpa, porque a mí... ¿puedo decir tacos? Sí, puedes. Se me hincharon las pelotas con cierto sector de las fans que tiene Leo Jiménez... porque ya dejaron de ser fans de la música o de la trayectoria musical, sea cual sea el proyecto del que tú seas seguidor de este hombre, y era fanatismo puro y duro, baboseo puro y duro, y la verdad es que a mí se me hizo muy costa arriba, y creo que si te acuerdas, que decidimos en que, mira, esto hay que cortarlo, la vida personal, el físico de este chico, las fotos y tal, todo este rollo hay que cortarlo, y vamos a dedicarnos única y exclusivamente a la música y algún proyecto que alguna vez hemos hablado, pues de producción que haya hecho, colaboraciones y tal, y vamos a dejarlo ahí. Y creo que fue un acierto, al menos yo lo creo, porque nos hemos quitado mucha basurilla de encima. Bueno, no toda, porque todavía a fecha de hoy tenemos que soportar muchas idioteces, pero bueno, ahí estamos. Sí, la verdad que bueno, traemos una lucha. Si entráis a la página, que os recuerdo que es Leo Jiménez España OFC, creo que es OFC punto exactamente. Sí, porque no nos permiten poner oficial como tal, entonces están las siglas OFC y se administra desde un perfil que se llamaba hasta ahora también Leo Jiménez, pero como nos han denunciado el perfil, nos han denunciado a nosotras, nos han llamado de todo, pues tuvimos que añadir un guión y fandom. Para que la gente sepa que somos ese perfil se utiliza para administrar la página, a pesar de que hemos avisado no sé cuántas veces, Irene. Sí, de hecho tenemos una foto puesta, que es lo que iba a decir, una foto puesta enorme con los tres, o sea, está Leo, está Lu y estoy yo, para demostrar que realmente no es Leo, sino que somos nosotras, ¿no? Que, y eso la gente parece que no lo entiende, como que se ha quedado ahí en el limbo, sí, así que si nos escucháis desde aquí y conocéis la página, ya sabéis que somos aquí la señora Lu y yo las que la administramos, no el señor Leo Jiménez. Eso es, somos Iri Low, que así firmamos casi todas nuestras publicaciones, no somos Leo Jiménez, y lo único que hacemos nosotras es difundir en redes sociales, ayudar a la página madre, que es Leo Jiménez Oficial, a difundir los eventos, los trabajos, los discos, los videoclips, las giras de firmas, lo que se te pueda ocurrir referente a su trabajo. Nada más. O sea, no nos escribáis para pedirnos fotos firmadas, ni dedicatorias, ni besos, ni citas, ni que ni presentarlo, bueno, ni nada de nada. O sea, la respuesta va a ser siempre que no. Y ahora se me ha ido lo que iba a decirte, pero sí que también lo que nos ha pasado, no sé a ti en este caso, porque ya es un poco más a nivel mío, ¿no? A nivel de mi cuenta, desde el momento en el que pusimos esa foto en el perfil, claro, nosotras dos estamos etiquetadas desde los nuestros. A mí me ha venido muchísima gente a solicitarme amistad a las redes a través de la página de Leo Jiménez y de verme ahí con él en esa foto. Y de hecho, eso que estás diciendo de las peticiones, de a ver si me podéis conseguir, tal, me las han hecho a mí por privado, o sea, mi perfil privado, en plan, oye, tú conoces a Leo, porque yo he visto que tienes una foto con él, porque tal, tú podrías conseguirme una púa, podrías conseguirme, y es en plan, pero vamos a ver. O sea, sí, totalmente, que nosotras ahora mismo nos estamos centrando en Leo Jiménez, pero porque es la página que llevamos, pero que esto se puede extrapolar a cualquier persona y a cualquier banda, porque basta que sepan que tú eres amigo de, o que conozcas, o que llevas una página de metal, como es tu caso, la de M, el metal en España, que de repente estoy segura de que te salen amigos hasta debajo de las piedras, que a mí eso me hace una gracia. Sí, de hecho, hace poco me pasó con otra banda, no la voy a mencionar porque ahora mismo no compete, pero me pasó lo mismo, ¿no? También tuve ahí un pequeño conflicto porque bueno, yo los conozco, son amigos míos, tengo trato y tal, y parece que la gente quiera conseguir cosas a través de ti, ¿no? De esa banda y no me gusta nada, o sea, es algo que no, yo no lo he hecho, o sea, antaño no lo he hecho, no entiendo por qué la gente lo tiene que hacer, o sea, es algo que no termino yo de entender. Sin más, son cosas que pasan y son cosas que el tema este de los favoritismos y de todo este rollo que ponen una gran piedra en el camino del metal en este país, al menos es lo que yo creo. Sí, de hecho, esto nos puede llevar a hablar de esto que acabas de decir, de la piedra en el metal. Y es que tú, bueno, Lourdes ha colaborado en M alguna vez, también hay que decirlo. Ha hecho una pequeña cosa, y hay alguna publicación en la web que os recuerdo que está caída porque estamos de traslado y demás. Ya os lo he dicho varias veces, pero bueno, como está tardando tanto el proceso, para que lo sepáis, la web ahora mismo está caída, no se puede ver, pero bueno, lo podéis ver todo lo que vamos publicando en las redes. Pero bueno, aquí Lourdes ha hecho alguna cosa en la... hay algún artículo publicado por ella. Y además de esto, ella en su día tuvo un grupo en Facebook, un grupo que creció muchísimo. De hecho, era un grupo, el típico grupo de Facebook de apoyo al rock y al metal nacional. Y este grupo creció muchísimo. Pero este grupo llevó a la decadencia, a la parte fea del metal, ¿verdad? Exactamente. Se llamaba, un nombre bastante escueto. De hecho, bueno, he de decir que ese grupo no lo creé yo. Este grupo lo creó otra persona que por circunstancias suyas particulares no podía administrarlo y yo lo heredé. Se llamaba Apoyemos al Metal Nacional y a Nuestras Bandas, creo recordar. Sí. Era así un nombre largo. Creció mucho, como bien dices, éramos al final unos 7.000 miembros, única y exclusivamente del panorama metal nacional, y me llevó a cerrarlo. Y lo cerré porque acabé con muchísima angustia, muchísima pena, y acabé pasada de vueltas de ver el lado oscuro de lo que es la escena, si es que existe, del metal, porque... Lejos de haber colaboración y de que haya ayudas entre ellos, de que haya un apoyo real entre las bandas, sí. Estoy hablando, lo que hay son unas pedradas entre sí que alucinas. Sí. Y hostias, yo lo pasé mal, ¿eh? Al ver cómo la gente se hacía la zancadilla, cómo la gente realmente solamente miraba por el beneficio propio, dándole igual que el compañero se diese una hostia de pánico. Vi cosas realmente feas. Estoy generalizando, siempre salvando las excepciones, pero esas cosas que vi tan feas, hubo un momento en que me superaron a las cosas buenas que yo veía del metal y decidí alejarme de todo ello, cerré el grupo e incluso cerré mis propias redes sociales personales porque de verdad que llegué a petar, por decirlo de algún modo. Fue bastante, bastante duro. Sí, tocaste un poco el techo, porque es que de hecho es que esto me ha pasado hasta a mí. O sea, lo que pasa es que, claro, en mi caso yo estoy ya a día de hoy, o estaba tan metida ya con una web, ya con una cosa un poquito más estable, más y tal, pues quizás no pude retirarme por eso, pero sí que he tenido también momentos de decir, pero bueno, vamos a ver, hasta aquí hemos llegado. O sea, hasta aquí sí, hemos llegado. O sea, de verdad tengo que aguantar esto. O sea, totalmente. Y es a como, mí pero... me llegó a dar mucha, mucha, mucha pena porque también es cierto que igual las cosas vistas desde fuera, quizás nosotras podamos dar una visión mucho más fácil, ¿no? Que quizás hay que estar muy metido dentro para realmente poder buscar una solución, pero creo que sobra mucho egoísmo, sobra mucho egocentrismo, sobran muchas zancadillas que se hacen entre ellos y falta el trabajar juntos, el unirse, el que, no sé, el que entre las mismas bandas se traten entre sí como una comunidad, ¿sabes? Como, no sé cómo explicarme, como unidas, como si fuesen un, no sé cómo decirte, joder, son equipo. Un equipo. Todos van a por lo mismo, ¿entiendes? O sea, un trabajo en equipo, entre ellos, pero no solo entre las bandas, sino entre todo lo que puede llegar a formar la supuesta escena metal, desde los medios de comunicación hasta las promotoras, las salas, los propios músicos, obviamente, el público. El público, es lo que te iba a decir, el público. El público, que el público mucho se queja, pero luego solamente damos cancha a los grandes festivales de este país. Y luego los eventos pequeños y los eventos medianos se quedan vacíos porque nadie acude a ellos. Exacto. Entonces, hay mucha doble moral y mucha historia. De hecho, cuando te iba a decir el tema del público, precisamente nosotros en M tenemos un ejemplo muy concreto en el tema este de la ayuda, la colaboración, el apoyo y lo que es el conjunto, el equipo, la escena. Y es que, de hecho, tú lo sabes porque tú estuviste metida en ello al principio, que es nuestra famosa lista de bandas por comunidades. Sí, ¿te acuerdas? La primera lista de bandas por comunidades, la primera de las primeras, la persona que a mí me ayudó a hacerla fue Lu, y luego ya la retomó David, que es otro de nuestros redactores y tal, y la está llevando ahora él y demás, pero en su inicio fue Lourdes y fui yo la que hicimos esa lista. Pues bien, cuando esa lista fue trasladada a la web y publicada, solicitábamos que si alguna banda quería incluirse en la lista, o alguien conocía alguna banda que quería que incluyésemos, o que quitásemos, o que hiciésemos alguna modificación, teníamos un mail con un formulario en el que nos tenían que mandar pues lo que necesitaban o lo que querían. Bueno, pues en lugar de esto, nosotros hacíamos las publicaciones en las redes y la gente nos ponía comentarios abajo en plan despectivo, en plan, pues falta no sé quién, pues falta no sé cuánto, pues esa banda que tienes ahí ya no es tan activo. Y claro, tú te quedabas en plan, pero vamos a ver, o sea, en estas listas hay más de 500 bandas. ¿De verdad creéis que podemos controlar esto solos? O sea, sí. ¿Qué te cuesta? Ese es otro punto. Mira, a ti como tú obviamente estamos ya hablando de un nivel mucho más elevado porque tienes ya una web que se dedica a ello. Yo tenía solamente un grupo de apoyo en Facebook, aunque fuese un poquito grande, pero todo esto que nosotras, en este caso, lo hacemos sin ánimo de lucro. Nosotras no cobramos nada, es un trabajo totalmente altruista. Lo hacemos porque nos gusta la música, porque nos gusta el metal y porque lo sentimos así. Como una cosa que tú haces porque quieres y porque amas, de repente para otro te lo quiere convertir en tu obligación, en que lo tienes que hacer por pelotas, y encima, cuando haces algo por ellos o por... para centrar un poquito la conversación, y que ellos encima no te dan ni las gracias. Quiero decir, hay mucho divo del metal. Sí. Hay mucho divo del metal. Hay mucha falta de talento y mucho exceso de ego. Es una pasada. Que ahora mismo parece que todo es malo. Estoy hablando de lo malo porque quizás es lo que está haciendo daño al metal. Porque obviamente ahí tenemos grandísimos músicos, grandes bandas. Tenemos un talento extraordinario que, por desgracia, hay un dicho que dicen que nadie es profeta en su tierra, y tenemos a grandes bandas que, para que se las oiga y para que se les haga caso, están teniendo que hacer un sobreesfuerzo grandísimo a nivel económico y a nivel de muchas cosas para salir a tocar fuera de este país. Porque aquí no se les reconoce. De hecho, el otro día, hablando de esto de salir fuera, en el primer programa que grabé con Ismael, comentábamos el tema de ser o no una banda emergente, y una de las cosas que comentábamos era lo de emerger fuera de España, ¿no? Llegar a salir de aquí. Exactamente. ¿Sabes lo que pasa? Que en España puedes tener una trayectoria de 12 años y 4 álbumes, por ponerte números así al azar, y no haber dejado de ser emergente. O sea, sigue siendo emergente. O sea, puedes estar toda la puñetera vida siendo emergente, porque nadie te da la oportunidad de subir un escalón más. Exactamente. Estamos hablando en el ámbito del metal. O sea, abarcando todos los géneros, subgéneros que tiene el metal. Entonces, aquí realmente no se dan oportunidades. Es una pena. Es una pena. Realmente yo creo que este género que tanto nos gusta, es el gran marginado de este país. Sí, de hecho, yo creo que se está quedando un poco a la cola. O sea, a pesar de que no se puede decir que la escena esté muriendo, porque no es así, porque al final siempre hay cosas nuevas, siempre hay bandas nuevas intentando salir y tal, sí que es cierto que es una escena que está un poco... ¿cómo se diría? ¿No? No marginada, porque no es marginal, pero sí que se queda en la cola. Está en la cola de lo que es el mundo musical. A ver, yo marginada me refiero, vamos a ver, ¿cómo puede ser que una banda te hablo de una banda que tiene real talento y que lo haga realmente bien, aspire a dar un concierto y que para él, para esa banda, sea un éxito rotundo meter a 100 personas en una sala. Cuando para cualquier otro género musical en este país, 100 personas sería el ostión del siglo. Sí, cierto. O sea, hay géneros musicales que no tienen ni una cuarta parte del trabajo, ni del estudio, ni del tecnicismo que tiene el metal, que meten 12.000 o 15.000 personas en un estadio. Ajá. No me jodas. Esto, a ver, también es cierto. También es cierto que también es cierto que sería una cosa a analizar muy profundamente, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una banda muy conocida en este país, que es Mago de Oz, ¿vale? Mago de Oz es una banda que mueve, debe de ser una de las pocas bandas españolas que mueve verdaderamente masas allí donde va. O sea, es increíble la cantidad de gente que meten en cualquier sitio, o incluso últimamente que están haciendo conciertos en pueblos, en fiestas de pueblo, en fiestas de ciudades. El otro día, sin ir más lejos, estuvieron en mi ciudad. Y, o sea, la gente desde el escenario, porque yo estuve en el foso haciendo fotos, desde allí tú mirabas hacia el final y no se veía el fin de la gente, o sea, de la cantidad de gente que llegan a meter. Pero la mayoría de estos eventos son gratuitos, que esa es otra. Entonces, yo esto me hace que pensar en metaleros somos muchos, porque, o rockeros en este caso, ¿no? Porque si el Mago de Dios es capaz de reunir a todas esas personas, es porque realmente metaleros y rockeros habemos en la escena. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué 100 personas es un logro en el metal cuando realmente podrían ser 200 o 300 o incluso 500? Pues mira, yo no lo sé. Yo creo que insisto en que generalizo, pero bueno, todo podría se podría matizar, pues hablando por ejemplo del hardcore o del punk, pero no quiero entrar en subgéneros. Voy a hablar del metal en general. Hay un circuito underground creado en este país que realmente creo que funciona muy bien. Lo que sí que creo es que hay tanto, no sé si decir miedo, pero como que ya no se aspira a salir del circuito underground, porque sabes lo que te espera. Sabes que si sales de ese circuito y quieres dar un paso más o subir un nivel más, sabes que te vas a dar la hostia del siglo, o al menos es lo que la gente se piensa. O sea, voy a ir a una sala, voy a alquilar a una sala, me voy a dejar el riñón ahí para que la sala no se llene, para perder pasta. ¿Cuántas veces has oído, dime la verdad, a una banda cualquiera, de cualquier nivel, que uh-huh. diga, no, si yo con no palmar? Es un montón de veces. O sea, qué pena. Gente realmente talentosa, ya no estoy hablando de la gente, de los chavales que igual recién se acaban de formar como banda, están empezando, estoy hablando de bandas que ya llevan tiempo, que tienen trabajos editados, que joder, que valen mucho, y que les tengas que oír decir, no, vamos a ir a tocar a, yo qué sé, al sur, y bueno, nosotros con no palmar pasta nos vale. Joder, qué triste. Eso lo oigo yo continuamente, además. Joder, qué triste. Que no estoy diciendo, claro, luego aquí ahora es cuando me pueden acusar. Claro, es que aquí don dinero. A ver, todo el mundo trabajamos por dinero. Esto Exacto. tú y yo lo hemos hablado muchas veces. El problema es cuando este negocio genera una cantidad X de dinero y solamente se lo reparte uno. Cuando estamos hablando de que hay muchos elementos que forman parte de lo que es el metal, desde el promotor hasta el tío de la sala, hasta el sello, que si el distribuidor, que si los músicos, que si tal. El problema está en que el dinero siempre va hacia el mismo, y es el mismo también siempre el que pringa. Es decir, o sea, creo que no están las cosas, no están bien, no está todo igualado, no hay cooperación, no se habla, no hay un conjunto, no hay equipo, y es una pena. Es una pena porque yo creo que se está perdiendo la esencia del metal, y realmente yo soy de la opinión de que no hay escena metal. Vale, no la hay. Hay un circuito underground, sí, que además en algunos ambientes y en algunos géneros funciona muy muy bien, pero lo que es la escena como tal, como yo la entiendo, creo que no. Pues aprovechando esta pausa, que ahora tenemos que retomar el tema, vamos a poner el primer tema que aquí Lu ha escogido, y es el tema de Extravaganza, Impotencia. Cuéntanos, ¿por qué este tema? ¿Qué tiene este tema tan maravilloso para ti? Bueno, primero he de decir que escojo Extravaganza porque, ya que hemos hablado de que formamos parte del club de fans de Leo, he de decir que de todos los proyectos en los que él ha trabajado, para mí es mi favorito, por encima de todos. ¿Y por qué Impotencia? Bueno, pues porque la letra de Impotencia y ese disco, que es el segundo álbum que editó Extravaganza, que es el de Sentimientos, formó parte de mi vida en unos momentos muy, muy, muy difíciles a nivel personal. Entonces, como que lo tengo muy arraigado y, bueno, pues forma parte de un capítulo que, aunque muy duro, fue muy importante, que a mí me ayudó a crecer y a sobrevivir en esta vida. Pues nada, pues para ti va Impotencia de Extravaganza. Yeah. estamos. Bueno, ya se ha terminado el tema de impotencia, de extravaganza. Estamos aquí descojonándonos de la risa porque justo nos hemos encontrado un chiste de los señores de Puterful, que muchos ya lo conoceréis, que dice, aviso urgente. A ver, que se me va. Si hoy todavía no os habéis cruzado con un gilipollas, se os asignará uno de oficio. O sea, totalmente. O sea, los dioses los han puesto todos en fila para que te encuentres con al menos uno al día. O sea, tremendo documento. Es que ha sido muy bueno. Estaba escuchando la canción y viendo el chiste y ha sido como, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que sí. A ver, fíjate. Impotencia de extravaganza. ¿Verdad que hay un Impotencia 2? Que este es el 1, ¿no? Hay un Impotencia 2. Sí, hay un Impotencia 2 que en su versión de estudio es cuando entró Mero con su potente voz a dar vidilla a ese tema segundo de impotencia, que en el directo, este Impotencia 1, él también forma parte del elenco. Ahora también se ha incluido el señorito Corpa. Que es la segunda voz bruta de los Leo, y que tiene una gran banda que se llama Factivision, que ya que estamos aquí en el rollo, pues la dejó caer y que está muy muy bien. Sí, que por cierto subieron un videoclip hará un par de meses o así, ¿no? Sí, que mi Gepeto sale al final, eso yo en es. Todas partes, hija. Eso iba a decir, que aquí el Gepeto de la señora Luz sale al final. Bueno, la señora Lu también sale en un videoclip de Tybret, en Where the Good Fall, también sale en un videoclip de Vitaimana, Seis almas era, exactamente. Ahí salíamos toda la crew de los Julianes, la gente que sea del metal más extremo probablemente haya escuchado hablar de los nosotros. Julianes. Sí, que realmente éramos un grupo de amigos que estábamos por y para el metal. La verdad es que fueron momentos muy muy guays. Nos juntábamos para ir a los conciertos de metal, sobre todo en Madrid, y la verdad es que las liábamos pardas. Se les echa de menos a los cabrones, pero bueno, todo tiene un principio y todo tiene un final. Seguimos siendo amigos, pero la crew como tal, pues la echamos a dormir. Sí, eso es lo que te iba a decir. Porque como siempre, das apoyo pero no lo recibes. Entonces al final todas estas cosas minan. Exactamente. Minan y el boss pues se cansó y no me extraña. Sí. No sé, ¿qué más quieres que te cuente? ¿Qué más quieres que te cuente? Podríamos abrir debate con el tema este de la escena. Sí. Porque antes he cortado la conversación diciéndote, tal y como yo entiendo la escena, sí. No hay. Yo, si quieres, te explico lo que yo creo que es la escena y lo que creo que podría ser un inicio para levantar un poco el hocico y abrimos debate y luego que te peten a ti las redes sociales. ábrelo, te dejo que lo abras. De hecho, tenía ahora otro tema también a tratar, que es el tema dentro de la escena, que también lo podemos abarcar, el tema de los estilos de metal y el odio que hay dentro del propio metal. Hablando de la decadencia, el odio que hay entre unos y otros, porque unos escuchan extremo, porque otros escuchan power, porque otros escuchan heavy, porque otros escuchan black metal, porque, o sea, ese... Son los llamados los true los del true, metal. Exactamente. ¡Guau, súper fuerte! Bueno, pues otros que podrían entrar dentro de las piezas de lo que es la escena. Mira, lo que entiendo por escena... voy a puntualizar que, salvo excepciones, siempre hay excepciones, siempre hay mil matices, y quiero generalizar, ¿vale? No voy a hablar de géneros ni de subgéneros, vamos a hablar del metal en general, y luego que nadie diga, no, es que en el hardcore no pasa esto, o es que en el death metal no pasa lo otro, no, lo sé, pero vamos a intentar generalizar, porque si no podríamos estar aquí hablando, pues no sé, 10.000 vidas, y a lo mejor no nos da. Yo entiendo que la escena es un movimiento, o sea, debería de ser un movimiento real para y por el metal, básicamente, ¿no? Y, ¿cómo decirte? Vamos a hacer un símil. Tú imagínate, si la escena fuera un puzzle, las piezas de ese puzzle, ¿quiénes la formarían? Pues entiendo yo que los músicos y sus bandas, el público, obviamente, las promotoras, las salas, los garitos, los sellos, las distribuidoras, los medios de prensa, por supuesto. Y todas estas piezas yo creo que deberían de pensar como colectivo, eso creo que hemos hablado un poquito antes, como colectivo, como equipo, deberían querer estar más unidos entre sí, trabajar juntos, cooperar a todos los niveles. O sea, desde que una banda emerge hasta que esa banda edita su primer EP, después un LP, desde que quiere dar su primer concierto, no sé, sabemos que todo eso es una rueda, hay un proceso muy largo en el que todos deberían pues trabajar unidos, porque al final si eso funciona, todos se llevan su parte de beneficio, ¿no? ¿Crees que se hace? Yo creo que no. Yo también creo que no, pero... Yo creo que no sé, yo lanzo la pregunta de ¿por qué no cooperáis? Ya no hablo solo entre bandas, estoy hablando todas las piezas que podrían formar este puzzle, ¿por qué no cooperan? No sé, que se planteen, es un colectivo, una sociedad anónima. También ¿eh? Supongo que viene un poco dado por el lo diré yo, lo que es el ser humano en sí, ¿no? O sea, a veces nos es más fácil, ¿cómo te diría yo? Sería, a lo mejor suena muy fuerte, ¿no? Pero nos es más fácil repartir odio que dar amor. Y esto pasa. Sí, pasa. Es lo que decía yo antes, de la razón por la que cerré yo aquel grupo de Facebook de apoyo, porque, jo, yo empecé a ver, obviamente que he visto cosas maravillosas, he visto bandas y he visto gente que de verdad que valen su peso en oro multiplicado por mil, pero también vi mogollón de egoísmo, vi individualismo, este rollo de esta es mi banda y esa es tu banda y no tenemos nada que ver. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, no había un somos, hay un festival de cuatro bandas, eso lo habrás visto y el que me diga que no miente, ¿eh? Y cuánta gente ha tocado, recoge y no se queda a ver a la siguiente, entre los propios músicos. Sí. Pero luego son ellos los que cuando hacen publicidad de ese evento, te dicen, ven desde el principio para ver a todas las bandas. Pero luego ellos son los primeros que cuando tocan, terminan de tocar, recogen y se piran, y no ven al siguiente, por ponerte un ejemplo. Coño, vamos a predicar con el ejemplo. Cuando vas a ver un evento en el que tocan dos o tres bandas y tú vas porque te gusta el cabeza de cartel, pues ten un poquito de respeto, y aparte de, ya no por el respeto, sino porque realmente, seguramente, que conozcas a bandas que te gustan, porque a mí me ha pasado. Yo muchas de las bandas que a fecha de hoy son mis favoritas, las he conocido porque han teloneado en su momento a otras bandas que me gustaban. Y las he conocido por eso. Pues no sé, vete, déjate de tanto rollo. Y luego... este disfrute por las desgracias ajenas, ¿tú no lo has notado? Uf. ¿Se mete una hostia al de al lado y lo bien que me lo paso? Sí, sí, bien. Pero si eso pasa en el día a día, pues imagínate en un grupo tan pequeño como es el rock y el metal, ¿no? Sí, pues... sí, o sea, se disfruta de las desgracias ajenas a veces, que muchas veces por eso hay eventos que no salen adelante. Y hay, joder, pues no sé, en lugar de... hay veces que da la impresión de que es más fácil para cierto sector o ciertas bandas el decir, voy a esperar a que ese se caiga para subirme encima de su espalda y subir yo. Coño, ¿no sería más fácil daros la mano y subir los dos juntos, coño? Exactamente. Que a lo mejor entre igual juntos conseguimos otras cosas, creo yo, ¿eh? Pero bueno, ya te digo que todo esto visto un poco desde fuera y intentando hacerlo todo de un modo pues más bonito y más, ¿no? Más amigable y no con tanta torta y con tanto odio. Los Trus, pues yo los Trus los considero mala gente. Yo también, de hecho. ¡Joder! De hecho, solo escucho death metal. Perfecto, yo también escucho death metal. Pero mira, hay una banda de heavy metal que está muy bien. Y ya, cuando dices heavy metal, dicen, pues a mí no me gusta. ¿Los has escuchado? No. ¿Ah? Porque como no son death metal, no me gustan. No me gustan. Un poquito a la mierda, exacto, querido. Exactamente, y tú imagínate en España ya de por sí, que ya cuesta, pues imagínate que encima exista este... Dios. No sé, a ver, sí que es cierto que a lo mejor si te gusta mucho el metal, igual fuera del metal o fuera del rock, igual te vas a otros estilos, pues igual más pop o más tal, que digas, oh, pues es que yo por ahí no paso, pues es que no me gusta, se puede llegar a entender, pero... yo misma he escuchado temas de artistas que no tienen nada que ver con el metal y me han gustado, y soy capaz de decirte, pues qué voz tiene esta tía o cómo toca este otro tío, y no es un género que tenga que ver con este que a nosotras nos gusta, pero coño, ten los oídos, la paciencia y el respeto de escuchar música, hablo de música, Sí, porque sí, si me vas a lanzar lo del reggaetón, lo mismo. No, para nada, para gracias, nada. Gracias, porque no es ni el reggaetón ni el trap, ni el trap, nada, nada. Lo dejamos ahí aparcado. Lo siento, en este caso sí que soy muy true. Pero en el resto, quiero decir, pues no hay que ser tan true, hay que dar oportunidades, hay que ser un poquito más abierto a las cosas y hay que escuchar, que tenemos oídos y hay que escuchar y hay que valorar el arte y hay que valorar el trabajo de las personas. Independientemente de que sea el género o subgénero que más te gusta a ti, porque a lo mejor hay otro al lado que no es exactamente lo que tú escuchas, pero que son realmente buenos y primero, no les estás dando la oportunidad y segundo, a lo mejor te estás perdiendo algo de la hostia. No seas tonto. Pues esto me va a llevar a mí a hacerte otra pregunta, pero antes vamos a poner otro de los temas que has escogido. En este caso, nos vamos a otro al otro extremo en cuanto a estilo, ¿no? Porque vamos a escuchar a Children. Mis niños bonitos. Vamos a escuchar el tema Interestelar, que pertenece a su último disco de Silver Ghost. ¿Por qué este tema? Bueno, escojo el tema Interestelar porque pertenece al último álbum, que ahora mismo están en gira presentando este último álbum, que hasta la fecha es el mejor. Por supuesto, van mejorando y eso es una cosa muy muy buena. ¿Y por qué escojo este tema? Pues la razón es súper simple. Y es que me puto flipa el empiece de esta canción, el inicio. O sea, y además cuando lo vi en directo, porque hicieron la presentación aquí en Vitoria y además se trajeron a dos teloneros maravillosos, también dos bandas de aquí de Vitoria, los Fierce Way y Minerva, geniales. Y cuando vi la puesta en escena de este tema en concreto, bueno, yo flipaba en colores, parecía una niña con zapatos nuevos. O sea, se nos pone el guitarrista y en medio del podio se pone ahí el solo con la intro, y cuando termina la intro salen los humos, el fuego y el copón, y yo decía, pero bueno. Te estoy imaginando. Quiero decir, lo más fácil de escoger de este álbum igual hubiera sido el Omega. Que lo ha oído todo el mundo, además. De visualizaciones en YouTube. Pero no, he decidido este por, ya te digo, y es que la razón es así de simple. Me puto flipa la entrada de este tema. De hecho, esos 30 primeros segundos antes de que entra la voz de Íñigo, yo lo tengo como tono en mi puto teléfono. Porque me flipa mogollón. Esto es una confesión, es una confesión. Una confesión. O sea, me flipa mogollón. De hecho, lo que te he dicho antes, de una de mis bandas favoritas, la conocí porque fui a un bolo de otra banda, es el caso de Children. Yo a Children los conocí por ahí, creo que en el 2012, uh-huh. No tenían ni pelo en la cara y ahora son todo barba, cuando tocaron con los S.A., Sociedad Alcohólica, y ahí los descubrí. Pues imagínate. Y a fecha de hoy, pues es una de mis bandas favoritas. Ese es uno de los ejemplos de ir a ver a una banda grande y así conocer bandas nuevas de las que teleonean. Así es. Pues nada, sí, vamos con Children y el tema Interestelar y ahora enseguida volvemos, que no nos queda mucho, mucho tiempo, pero todavía podemos hablar de una cosita más. Os dejo con Children. Bueno, bueno, y hasta aquí Children y su tema Interestelar. Brutal, por cierto. Me ha encantado. A ver, señorita Lourdes, no, antes de hablar del tema, del tema este que acabo de poner, ¿vale? Del tema de Children, estabas comentando el tema de los true metaleros, ¿no? De esta batalla que hay entre que si yo escucho Dead, yo escucho Black, etc. Pero es que hay otra batalla paralela a esta, y es una cosa con la que yo también me enfrento a diario, incluso con mi propio entorno, con la gente con la que me relaciono, con colegas, con amigos, con conocidos. Y es que tú decías, ¿has escuchado esta banda? No, pues no me gusta porque no la escucho porque es heavy metal y no me gusta, ¿vale? Y ni siquiera le dan esa oportunidad. Lo mismo pasa con el tema nacional-internacional. Es decir, claro, viene alguien y le dices, a mí me pasa con mis propios amigos, mis propios conocidos, y yo les digo, hostia, ¿a quién estás escuchando? Pues está, son españoles, sí, qué mierda, no sé qué, o sea, automáticamente ya lo tachan de mierda por el simple hecho de ser una banda española. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, pues me parece que por desgracia tienes razón. También he de decir una cosa, y es que hay... En este país ahora mismo, a nivel de bandas de metal o de rock, voy a englobar un poquito todo, hay muchísima oferta y muy poca demanda. Es decir, tú das una patada y salen 17 bandas. Entonces, realmente creo que los consumidores somos unos grandes ignorantes de toda la oferta que hay, de todo lo que hay. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor tú ahora mismo que estás continuamente en contacto con bandas, probablemente me digas ahora 25 bandas seguidas y yo a lo mejor no conozco a ninguna. Vale. Pero sí que es cierto lo que tú has dicho de que es que encima de que no las he oído nunca, encima no le voy a dar la oportunidad. Porque claro, es que son de aquí. A eso me vengo yo a referir. Pues luego. Y luego nos preguntamos de si hay escena. O luego nos preguntamos por qué aquí no se llenan los bolos. O luego nos preguntamos por qué estos chavales, como por ejemplo Children, que antes, cuando he dicho que hay gente que se está dejando los cuernos trabajando para salir fuera, les tenía en mente a ellos. Porque dentro de nada, de un mes o dos meses, no sé exactamente la fecha, se marchan a hacer la segunda gira europea de este año. Cierto. ¿Sabes el esfuerzo que eso tiene que suponer? Sí, sí, o sea, lo sé. Se marchan a Reino Unido y luego sí que vuelven otra vez a continente y tal. Te pongo a ellos, bueno, pues porque sí, porque es una banda que me gusta, son una banda de mi casa, yo también soy de Vitoria, y pues porque, pues ya está, pues estamos hablando de ellos como podríamos estar hablando de cualquier otro. Joder, es una pena. Resulta que luego se ofenden mucha gente porque... hablamos de los dinosaurios del metal. Parece que vamos a estar toda la puñetera vida sin salir de Iron Maiden, Metallica, esa es otra, para sí, los que son más rockeros, Megadeth, yo qué sé. Sí, sí, sí. Esto es para los más clásicos, pero siempre gente de fuera, que está muy bien. Ojo, que yo, una de mis bandas fetiche, sí, no son precisamente nacionales, son Gojira. Son franceses. Así que igual es más moderno que lo que te estaba hablando hace un momento. A ver, que no hay que menospreciar a nadie. Pero no. Que no hay que menospreciar al de fuera porque sea de fuera, al de aquí tampoco hay que hacerlo porque sea de aquí. Dale una puñetera oportunidad. Exactamente. Y eso es muy triste porque es que realmente pasa con los metaleros de aquí. O sea, la gente de aquí ya solo por ser españoles desprecia a muchas bandas. Yo ya te digo, yo reconozco ser una gran desconocedora, una gran ignorante. Tan ignorante no eres. Porque yo estoy segura que si yo te digo las 25 bandas que has dicho que te puedo decir, seguro que las conoces a todas solo por la tralla que te he dado. Bueno, hay que decir, vamos, porque la gente que no nos conoce, o incluso que nos conoce, no saben exactamente lo contrarias que tú y yo somos, a pesar de parecer Exacto. que vamos iguales, en cuestión de esto que hemos estado hablando de los true y de los géneros y tal, de las dos, yo soy la bruta, por sí. decirlo de alguna manera. Sí. Sin embargo, hemos sido capaces de ir a bolos juntas, en los que unos días ha cedido ella y ha venido a ver a bandas igual más extremas porque me gustaban a mí, y al día siguiente yo he hecho lo propio y he cedido un poquito de... pues he cedido y he ido a ver bandas igual que iban más al heavy metal o al pues a un estilo igual un poquito menos extremo que le gustaban a Irene. Y al pogo incluso. Exactamente. Y ahí es donde reside la riqueza como público, buen público que somos. Es decir, igual... obviamente me gustan más las bandas que me gustan y punto, del género que a mí me gusta, pero he disfrutado mucho también de géneros que le gustaban a ella y que los he conocido porque hemos hecho este intercambio. Hoy vienes tú, mañana voy yo. Y ha sido genial. Y yo aconsejo a todo el mundo que ir a ver a las bandas. No hace falta que te vayas a otra comunidad. Joder, solamente tienes que mirar un poco la oferta que tengas en tu ciudad, investiga un poco. Aunque no sea exactamente el género de metal que a ti te gusta, vete, da una oportunidad. Que... También es cierto que para eso hay que tener la mente muy abierta. Yo, por ejemplo, a mí el metal el directo me gusta. O sea, me da igual qué tipo de metal, en general, me da igual qué tipo de metal vayan a tocar sobre el escenario. O sea, simplemente me gusta, voy y lo veo. O sea, me da igual que sea extremo. Sí que es cierto que, además lo he hecho, he cubierto conciertos de a lo mejor de 5 bandas de death y black metal y he acabado pues hasta el papo, como es lógico, porque uno no está acostumbrada a escuchar eso. Porque igual es demasiada cantidad. Es decir, para ir a ver un género que igual no es el que más te gusta, meterte en un festival en el que 5 o 6 bandas te van a tocar ese, pues igual es demasiado, ¿no? Pero bueno, que a lo que vamos, que hay que dar una oportunidad, no hay que menospreciar a una banda porque sea de aquí y luego llenar las redes sociales con quejas porque las bandas de aquí no tienen apoyo. Hola, está doble moral. Exacto, ahí la has dado. Es que es tremendo, pero bueno, podríamos estar hablando de todo este tema hasta mucho tiempo más allá y no parar, pero bueno, pero hay que parar. En definitiva, sí, en definitiva hay que dar oportunidad, hay que investiga un poco o simplemente mira un poco la oferta cultural que tienes en tu ciudad y vete y cúrtete, exacto, exactamente. Pues nada, chiquilla, nos hemos comido el tiempo, ¿qué te parece? Estábamos preocupadas, estaba preocupada, pero no te voy a dejar terminar sin decir una frase que me dijo una vez un cantante nacional, que no pienso decir su nombre porque no me da la gana. Cuando antes hemos hablado de los trus, sí, hay trus y hay gente que tiene mogollón de talento que no está siendo valorada, también está la contra, gente que no tiene ni puta idea y sin embargo está en un nivel que no se merece. Y para toda esa gente, todos esos divos del metal, todos esos rockstar y toda esa gente, yo les voy a decir una cosa, que tu ego no firme cheques que tu talento no pueda firmar. Exactamente, es una frase. Vamos a finalizar el programa con esa frase, pero antes de finalizar, porque primero nos vamos a despedir, ¿vale? Ya os lo digo. Pero vamos a cerrar el programa poniendo el último tema que Lourdes ha escogido, que todavía no lo hemos puesto porque nos hemos ido comiendo el tiempo y tal. Pero sí que lo voy a poner y vamos a cerrar con él una vez nos hayamos despedido. El tema que ha escogido es Desfiguradas, de Vita Imana, del cual sacaron videoclip con el nuevo cantante, con su nuevo cantante, Mero, en este caso. ¿Por qué este tema? Bueno, pues precisamente por lo que acabas de decir. Este videoclip se presentó el día 18 de diciembre y yo el día 15 de diciembre tuve la suerte de estar con Mero, y yo estoy muy fan de Vita Imana en la era Cardoso, por lo menos hasta el disco de Oceanidae. He sido siempre muy, muy, muy, muy seguidora y muy fiel además de esta banda. Y bueno, yo cuando estuve con Mero, estuvo en Vitoria acompañando a Leo Jiménez y a los Leo, y él venía como componente de los Leos, porque pone la voz bruta, hemos dicho muchas veces, en algunos temas de Leo Jiménez. Y él me comentó, me dice, dentro de nada va a salir una noticia que te va a encantar, y me dejó así. Y yo digo, ¿qué cabrón? Me dice esto, me suelta aquí esta movida y no me dijo nada más. Simplemente esto que os comento. Dentro de nada va a salir una noticia que te va a gustar, vale. Yo todo, o sea, os explico que yo a Mero le tengo un cariño que no me cabe dentro de mi mini cuerpo. Le tengo un cariño, bueno, más allá de lo que se pueda explicar. Después de esto, 3 días después, se estrena este videoclip, que si todos lo veis, al principio vais a ver que nunca se enfoca al cantante. Entonces él empieza a cantar y yo digo, hostia, esa voz, y de repente aparece la imagen en que se le ve al Mero. Bueno, la emoción que yo sentí cuando le vi, no os lo puedo describir. Y entonces, de este último, de este disco nuevo con él a la voz, que el disco se llama Bosa, pues he escogido este porque es el videoclip presentación de él como cantante, y por esa emoción que yo sentí y esa cara de tonta que se me quedó cuando dije, ¡ay! Me era un Vita Imana, ¿sabes? O sea, fue una emoción muy, muy grande y muy, muy bonita, y es por eso que lo he escogido. Bien, pues muy buena. Soy muy sentimental, como veis. No, sí, sí. A ver, realmente a mí me gusta porque hasta ahora nadie ha sido sentimental, todo el mundo ahí con tecnicismos, pero bueno, es lo que tiene tratar con músicos, ¿qué vamos a hacer? Que son todos ellos muy técnicos, eso es lo sí. que tiene. Pues nada, antes de ponernos el tema, vamos a pasar a despedirnos, dar las gracias a todos los que nos habéis escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final, como siempre digo. Un placer haber tenido aquí a Lourdes, ya os digo que es muy probable que repita, que más adelante volvamos a hacer otro IRIVV VS LU OGM. Y nada más, yo no tengo mucho más que deciros. ¿Qué quieres decirles tú a nuestros oyentes? Yo agradecerte el que cuentes conmigo para hacer estas cosas, a pesar de que me pongo súper nerviosa. Sí. Que todo hay que decirlo. Y que arriba el metal y que tengamos fe en nuestras bandas que valen un montón. Muchas gracias. Pues nada, gente, nos escuchamos el próximo domingo a las 5:30 en Asalto Mata Radio. ¡Y mucho metal!